Contacto global para todo el mundo. Noticias Panamericanas. Pananoticias. Diez de la mañana, 31 minutos, ya estamos en comunicación telefónica con Marcos Sierras desde Buenos Aires. Marcos, ¿cómo te va? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, ¿cómo estás, Juan? Muy bien, acá estamos, atentos a las noticias del mundo. Queríamos conversar contigo, que nos cuentes cómo observás esto que está pasando en Afganistán, que el Talibán haya vuelto a tomar el poder luego de 20 años. ¿Qué implica? ¿Qué significa eso para los Estados Unidos, para el mundo occidental y para el mundo árabe? Bueno, la situación es sumamente compleja, ¿no? Ahí tenemos que hacer como varios análisis, digamos. A primera vista, lo que queda claro es que el imperialismo puede ser derrotado militarmente, ¿no? Independientemente de que uno acuerde o no con el Talibán, digamos. La batalla militar luego de 20 años fue, digamos, ganada hace dos días con la entrada del Talibán a Kabul. Eso por un lado, ¿no? Y el imperialismo norteamericano allí yéndose a medianoche, evacuando a su personal diplomático y militar, ¿no? Como así también a otros ciudadanos. Casi una analogía, un calco, se veían las imágenes en las redes, ¿no? De la caída de Saigón, el helicóptero yendo al techo del edificio de la embajada para retirar al personal diplomático y colaboradores. Así que en ese sentido, por supuesto, uno tiene que hacer ese análisis, ¿no? De decir, bueno, la potencia más importante militarmente en el mundo fue derrotada otra vez, y son varias, ¿no? Pero otra vez, digamos, de manera brutal, y se fueron a medianoche, dejando incluso en alguna de las bases militares más importantes que tenía Estados Unidos en Afganistán, dejando material bélico de suma importancia, armamento, dejaron helicópteros, ¿no?, en la huida. Así que hay que verlo en esa dimensión, que es enorme, digamos, la cantidad de material bélico y de armas que dejaron allí en Afganistán. Eso por un lado. Después, ¿quién ganó la guerra, digamos, en general? Digamos, uno lo puede, y ahí se complejiza la cosa, porque militarmente la termina ganando el Talibán. Ahora, digamos, Estados Unidos no fue ahí a instalar democracia, a instaurar democracia, no fue ahí a ayudar a la gente, porque realmente nunca interesó eso, sino fue a hacer negocios. Y le fue muy bien haciendo negocios, digamos, en negocios de todo tipo que tienen que ver. Digamos, una práctica bastante común de Estados Unidos es generar guerras, participar de esas guerras, hacer enormes playas de estacionamiento de los lugares que invade, y luego garantizar la reconstrucción que la paga el país invadido y destruido, paga la reconstrucción a las empresas norteamericanas que se instalan allí para hacer esa reconstrucción, ¿no? De todo lo que destruyó a raíz de bombardeos y de misiles. Entonces, desde ese punto de vista, a Estados Unidos, en el momento que ya no le sirvió, digamos, tener presencia allí en Afganistán, se retiró. Digamos, no se retiró, de hecho, fue militarmente derrotado, y en ese contexto consideró que ya no tenía nada que hacer allí y se retira escapándose de alguna manera, ¿no? En definitiva, la lectura que uno puede hacer es que Estados Unidos ha llevó adelante una guerra más en términos mediáticos y simbólicos, pero que en el terreno no había mucho, digamos. En definitiva, es un fracaso, o Estados Unidos no es la potencia que dice ser. Uno no puede discutir la potencia militar que es Estados Unidos, que lo es, digamos, la potencia más importante en términos potencia militar en términos de armamento, de cantidad de efectivos y de tecnología, por supuesto, y tecnología nuclear, ¿no? en la cantidad de bombas nucleares que tiene. Ya es una potencia, es la potencia nuclear por excelencia, por lo tanto, digamos, uno no puede subestimar a Estados Unidos. Lo que sí tenemos que entender es que incluso ese tipo de potencias imperialistas, con una capacidad tecnológica enorme, poseyendo bombas nucleares, puede ser derrotada, y de hecho lo fue en Afganistán hoy, y lo fue en Vietnam y en otros tantos lugares, ¿no?, que pasan en la historia casi desapercibidas. Lo que pasa es que Hollywood nos cuenta otra cosa. Bien. Eso por un lado. Después tenemos que analizar propiamente qué ocurre allí, en por qué se dio esto en Afganistán. Nos guste o no, tenemos que reconocer que la guerra de guerrillas que planteó el Talibán hacia la fuerza invasora, digamos, pues entendamos esto, ¿no? Estados Unidos es una fuerza en Afganistán, ha sido una fuerza invasora que ha causado un rechazo popular enorme, con lo cual el Talibán tuvo un fuerte apoyo popular en contra de las tropas norteamericanas. Y más allá que nos guste o no, desde la concepción político-religiosa que tiene, integrista, supremacista, el Talibán, digamos, no podemos desconocer que el apoyo popular es determinante a la hora de poder plantear una guerra de guerrilla a largo plazo, como la fue justamente la expulsión de las tropas norteamericanas en Afganistán, que duró más de 20 años. Eso no se logra si no hay apoyo popular. Y claro, digamos, y un claro ejemplo de ello es que en el momento de llegar a Kabul, a la capital, entraron sin disparar un solo tiro, ¿no? Y el ejército afgano, que tenía una superioridad numérica y también en términos de armamento, podría haber defendido la capital y no lo hizo, depuso las armas, y por lo tal el Talibán entra sin disparar un solo tiro. No ha sido por evitar un baño de sangre, ha sido porque incluso las propias fuerzas que durante 20 años fueron preparadas por el ejército norteamericano tenían un fuerte componente, digamos, de tinte nacionalista, si se quiere, y en apoyo en el Talibán para expulsar a las fuerzas extranjeras. Me parece que ha sido una batalla que se ha ganado estratégicamente de una manera casi magistral, digamos, ¿no? Imagínate que el ejército mejor preparado de Afganistán, las tropas mejor preparadas de Afganistán durante 20 años, donde se invirtieron más de 2.000 millones de dólares, se gastaron 2 billones de dólares en Afganistán durante 20 años para infraestructura, pero también para personal militar y entrenamiento. Esas tropas, al momento de la entrada del Talibán, dijeron: no vamos a combatir y aceptamos que el Talibán sea de aquí en más quien conduzca las riendas del país, porque el presidente que huyó era, digamos, fue puesto por los Estados Unidos en un gobierno títere, ¿no? Entonces, bueno, esas cosas tenemos que entenderlas, porque si no se nos va a hacer muy difícil entender por qué después de 20 años hoy el Talibán está allí. Después podemos también ver toda la situación y el temor internacional que hay sobre la situación de derechos humanos a partir de este momento. Sí, ¿podríamos decir, calificar a este gobierno talibán como parte de un extremismo islámico, Marcos? Sí, ahí el Talibán tiene como varias facciones, algunas moderadas, dentro de lo que sería lo más ortodoxo del Islam. Tenemos dentro de esa ortodoxia, tenemos sectores a su vez que son ultra ortodoxos, ultra supremacistas o integristas islámicos, y hay sectores más moderados. Esta situación, digamos, es muy distinta a la que se vio hace 20 y pico de años atrás, cuando toma por primera vez el poder el Talibán, ¿no? Donde era solo lo que recordamos, por lo menos las imágenes que nosotros veíamos, que eran filtradas, por supuesto, por la prensa occidental y con muchísimos intereses de por medio, era la destrucción por la destrucción misma, ¿no? Yo creo que hoy no es la misma situación, no, el grupo que ha accedido al poder hoy en Afganistán a través de, digamos, de las armas, no plantea por lo menos los mismos términos que hace más de 20 años atrás. De hecho, tiene algún tipo de interlocución con gobiernos extranjeros. China no, en principio no retiró su embajada. Habrá que ver qué hace Rusia con respecto a digamos, al nuevo gobierno, porque en definitiva también tenemos que entender esto, nos guste o no nos guste, cuando nosotros reclamamos soberanía e independencia, por ejemplo, en nuestros países latinoamericanos, donde el imperio no tiene por qué meterse en los asuntos internos, también vemos que digamos, los asuntos internos de Afganistán son de Afganistán y los tienen que resolver los propios afganos, y tenemos que tolerar desde la comunidad internacional que ese proceso se lleve a cabo por sus propios métodos, tiempos, ¿no? Y por supuesto, pero sí, por supuesto, eso no quiere decir que la comunidad internacional no deba prestar atención a la violación de los derechos humanos, ¿no? Que de hecho ya se ejercían durante estos últimos 20 años de ocupación norteamericana en Afganistán. No nos olvidemos que una de las razones por la que Julian Assange hoy está detenido es justamente por blanquear las detenciones ilegales y los campos de concentración y tortura y exterminio en el propio Afganistán, ¿no? Llevada adelante por las propias tropas norteamericanas. No sé si recordás imágenes, ¿no?, de supuestos terroristas o supuestos talibanes, militantes talibanes, digamos, siendo torturados con perros, ¿no? Así es. Bueno, entonces, digamos, la situación de violación de los derechos humanos no solamente ocurre porque está el talibán, sino fueron moneda corriente durante estos últimos 20 años, donde se supone allí fueron a sembrar democracia, ¿no? ¿Cómo se explica este apoyo que dicen tener los talibanes de Qatar, que es un país que uno ve como una especie de una petronación? ¿Cómo se explican los apoyos que logró el talibán para llegar a tomar el poder, sabiendo de que con Rusia también tuvo enfrentamientos en la década del 80, con Estados Unidos? ¿De dónde viene el apoyo del talibán? En principio, como te decía antes, el apoyo es un apoyo popular, una fuerte identidad, digamos, de pertenencia, más allá de que hay muchísimas etnias, tienen un fuerte rechazo a la intervención extranjera. Desde una mirada colonialista, si crees, ¿no? Pensemos que en sus orígenes no eran los talibanes, sino eran los mujahidines, que fueron financiados por los propios Estados Unidos y su agencia de inteligencia y algunos países europeos para, en el contexto de la Guerra Fría, combatir a su enemigo estratégico, o al enemigo estratégico de Occidente, que era Rusia, ¿no? En ese momento, que Rusia no invade técnicamente, de hecho, Afganistán, sino a solicitud del gobierno de ese momento, solicita más de, creo que, si no me equivoco, creo que han sido más de 15 o 19 veces, 19 pedidos formales del entonces presidente afgán, de los dos presidentes, porque hubo uno que fue asesinado en su momento y el otro no se sabe bien cuál fue la situación de su muerte, si fue suicidio o asesinato, pero esos dos presidentes pidieron expresamente la intervención rusa en ese momento de la URSS en apoyo del gobierno, porque estaba siendo socavado por lo que nosotros conocemos como mujahidines en ese momento, que es el germen de lo que hoy es el talibán, ¿no? Esos mujahidines fueron financiados, entrenados por la CIA, de allí sale Osama Bin Laden, por ejemplo, entre otros. Y los vos me preguntabas por Qatar, bueno, justamente todos los países que uno siempre están como en una segunda línea o tercera línea, lo mismo que Emiratos Árabes Unidos, ¿no? Son países con muchísimo dinero que financian o ciertos sectores o no solamente sectores, sino sus servicios de inteligencia, sus facciones más duras financian lo que son campañas de lo que uno podría llamar la islamización, ¿no?, de los territorios donde tienen injerencia. el apoyo catarí, digamos, tiene que ver en este sentido, ¿no? Como lo fue, por ejemplo, el apoyo incondicional de Arabia Saudí a buena parte de la financiación de los mujahidines en su momento, entrenados por la CIA y Estados Unidos contra la URSS, ¿no? O contra las tropas rusas en su momento. Por lo tanto, el dinero salió de allí, salió específicamente, el grueso del dinero lo puso Arabia Saudita. Así que bueno, es una red muy compleja, y a su vez hay que ver cómo funcionan internamente cada uno de estos países o emiratos, como para poder entender que no es, ahí hay monarquías absolutas, digamos, todavía, como en Occidente ya no se ven, por suerte, desde la Revolución Francesa, ¿no? Marcos, podríamos definir entonces de que esta derrota de Estados Unidos en Afganistán de alguna manera da por tierra este sueño americano de hacerse de Medio Oriente. ¿Qué le queda a Estados Unidos por hacer en Medio Oriente luego de lo que fue la derrota en Irak y ahora en Afganistán definitiva? Bueno, eso está por verse, ¿no? Cuesta como mucho pensar que no tengan alguna otra carta, digamos, son el imperio, ¿no? Pero a nivel internacional, esta vez el talibán no queda aislado, hay interlocutores, nuevos interlocutores. De hecho, dieron una conferencia de prensa apenas toman el poder para llevar tranquilidad hacia adentro, pero principalmente hacia afuera, ¿no? En relación con los otros países, creo que la situación es distinta. El talibán no va a pretender confrontar como lo hizo hace 20 años. Me parece que desde eso ha aprendido, por lo menos eso es lo que parece, ¿no? Visto desde lejos. Ahora, el lugar que hasta ahora ocupaba Estados Unidos dentro de Afganistán, o el mal lugar que ocupaba, pero definitivamente estaba allí como poder político y con una mirada hasta colonialista, queda vacante, ¿no? Entonces, allí intervendrán desde otros lugares y sin esa mirada colonialista y de intervención directa, pero lo ocuparán otros actores, ¿no? Otros países, otros interlocutores que podrán tener injerencia, no directa, sino en diálogos y en negociación con el tal. Lo perdimos a Marco Sierra.